Estamos viendo la serie La Vida Cristiana y trata esta serie de cómo debemos conducirnos según la Biblia, cómo se debe de conducir un cristiano, ¿verdad? Y es una serie de recomendaciones. Alguna gente piensa o cree que el cristianismo es venirse a atar a ciertos preceptos, ¿sí? Por ejemplo, si escuchan cuando dicen, ah, es que ahí son cristianos, ahí no te permiten hacer nada. No te permiten ir a fiestas, no te permiten fumar, no te permiten tomar, no te permiten nada. Estás esclavizado ya. ¿Eso es el cristianismo, mis hermanos? No, no, mis hermanos. El cristianismo se los voy a resumir así. El venir a Cristo es someter nuestras vidas a Él. Esto es el cristianismo. Someter nuestras vidas a Él. Si tenemos algún tipo de problema, conflicto, vicio, tendencias, todas esas cosas, Él se va a encargar. Porque nosotros ya luchamos mucho con eso, mis hermanos. Les comento como testimonio, yo fui a jurar 4 veces. Bueno, la cuarta juré no volver a jurar, ¿verdad? Pero yo lo intenté muchas veces. ¿Y sabes qué? No la vamos a hacer. Rindámonos. Esto es el cristianismo, ven a Cristo, sométete a Él, dile Señor, aquí está mi vida, mi voluntad, todo te lo entrego, Señor, yo no puedo, soy pobre, ciego y desnudo, así dice la palabra, ¿eh? Pobre, ciego y desnudo, Señor, y tú lo puedes todo. Entonces tú hazlo en mí. Ahora mi parte es someterme y estar en oración para que Él obre mi vida, esa es mi parte, pedírselo, pedir, Señor, hazlo en mí, hazlo, hazlo, hazlo y diario y todo. Ya no me soporto, Señor. ¿Y ustedes creen que yo no batallo? Igual, mis hermanos, somos carne, sufrimos. ¿Cómo sentimos ahora con lo que sucedió en las elecciones? Indignados. No puede ser que nos sigan tomando el pelo, viéndonos la cara, escupiéndonos, saqueándonos. Nos sentimos así, ¿verdad? Bueno, algunos a lo mejor no se sienten así, ¿verdad? Están contentos, bueno. Pero la Biblia dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, nos gustan, o bienaventurado el que quiere que las cosas sean justas, así dice la Biblia, mis hermanos. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, y si vemos injusticias, pues vamos a estar. La ira es parte del amor. ¿Sí? Dios ama, y por tanto amor que tiene Dios, está airado contra los que no aman. O sea, tiene una conexión. El estar indignado es parte del amor. Nosotros amamos a México. O cuando ofenden a algún familiar que amas, o maltratan a algún familiar que tú amas, ¿no te indigna? ¿No te causa ira? Es parte del amor. Tiene esa conexión. En base de que tú amas algo, si ese ser amado o esa cosa amada es maltratada, tú te indignas y te airas. ¿Sí? Te enojas a causa de que maltrataron la cosa, la persona que yo amo. En este caso, yo amo a mi país, no sé si ustedes lo amen, sientan un amor especial por México, mis hermanos, la verdad no lo sé. Y si no lo sienten, pídanselo a Dios. ¿Sí? Si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo me dices que amas a Dios al que no ves? Si no amas a tu casa que ves, ¿cómo me dices que amas la que no ves? Si no amas a tu familia que ves, ¿cómo me dices que amas a tu familia que no ves? Es bíblico, mis hermanos. Hay que sentir amor, pasión por México. Porque esto nos va a hacer ser mejores. Acordarnos de los pobres. ¿Sí? No tirar basura en la calle. Son principios. Es algo de ser mejores, mis hermanos. Ahorita vamos a ver esto. Vamos a hablar ahora de peregrinos, así se llama. Ustedes saben lo que es un peregrino, ¿no? Comúnmente se conoce como una persona que va de paso, que van de un lugar a otro en peregrinación. Y así se llama el tema. Estamos con el tema número 8 y con este terminamos. El tema número 8, que se llama Peregrinos, de la serie La Vida Cristiana, con este terminamos la serie. Y luego vamos a iniciar una serie, quiero hablarles del diezmo, porque aparte de ustedes hay muchos que nos siguen en internet y en muchos países, en varios. Gloria a Dios, no me jacto de nada. Y los hermanos andan duro y así que se sienten ofendidos de que abusan de ellos. Entonces vamos a ver las cuestiones del dinero, que es importante. Toda instrucción de la palabra es importante. Vamos a entrar con unos 3-4 mensajes acerca del diezmo y las ofrendas, para que estemos firmes en eso y que sepamos que también hay bendición, pero bien ubicada. Ok. Entonces estamos con el tema 8, peregrino se llama. Vayan buscando Hebreos 11. Un peregrino es alguien que va de un lugar a otro y va de paso por muchos lados, ¿verdad? Hasta llegar a su destino. Pues así, exactamente así nos llama la Biblia, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Como lo fue Abraham allá, ¿verdad? Dicen que no recibió lo prometido, sino que lo vio de lejos. Porque anhelaba una mejor, ¿sí? Una celestial, mis hermanos. Y nosotros somos hijos de Abraham por la fe, ¿sí? Justificados igual que Abraham por la fe. Amén. Entonces, un peregrino es el que va de un lado de donde vive a su destino, a su meta, y pasa por muchos lugares, que él es extranjero y peregrino de ahí. Así nosotros, mis hermanos, somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Esto es lo que vamos a ver. Vamos peregrinando por esta tierra. Aunque no, esta no es nuestra morada eterna, pues sí es una morada temporal. Y esto no quiere decir que no debemos amar esta morada temporal. Dice que no debemos amarla más que aquella. Eso sí. Eso sí, mis hermanos. Vamos a verlo, vamos a checarlo. Hebreos 11:8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fue cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te irás a la tierra donde yo te mostraré. Así le dijo el Señor, ¿verdad? Y salió Abraham y obedeció y todo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que esperaban. Vámonos hasta el versículo 13, sin alterar el contexto. Versículo 13, ahí mismo. Conforme a la fe murieron todos estos, porque antes habló de Noé y habló de otros más, ¿verdad? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oremos. Padre, estamos en tus manos una vez más, mi Dios, dispuestos a recibir tu instrucción. Padre, háblanos en esta mañana. Háblanos, mi Señor. Danos consuelo, danos paz, redarguye, reprende, exhorta, mi Dios. Danos aliento. Sí, mi Señor. Estamos en tus manos en esta mañana, Padre, queriendo recibir lo que tienes preparado para nosotros. Usa mis labios, Padre, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. Tomás Manton fue un hermano que vivió por ahí del siglo XVII, 1600 y tantos, Tomás Manton. No recuerdo bien, pero no es muy importante este hermano, sino lo que dijo. La mayor preocupación de un hombre debe ser por aquel lugar en el que habita por más tiempo. La mayor preocupación de un hombre debe ser por aquel lugar en el que habita por más tiempo. Por tanto, la eternidad debe ser nuestra mayor preocupación. ¿Dónde vamos a habitar más tiempo? En esta tierra, mis hermanos, vivimos 80, 100, los que más viven, por ahí alrededor de los 100 años, ¿verdad? Los que más viven. Pero un estándar dice la Biblia 70, 80 años, así dice la Biblia, ¿sí? Que el promedio de vida del hombre son 70 años, y los más robustos 80, los más dados, 80 años, así dice la Biblia. Y es verdad. El promedio, el estándar. 80 años, mi hermano, vividos aquí, en comparación a la eternidad, ¿qué te debe de preocupar más? No que te deje de preocupar esta tierra, no. Pero ¿cuál debe de ser tu prioridad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo tendrás aquí, ¿sí? Pero primeramente es el reino de Dios y su justicia. Así que nosotros vivimos 70, 80 años aquí, de paso, Vamos de paso, mis hermanos, peregrinos. Estamos en peregrinación hasta llegar a nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro anhelo? Anhelamos una patria, dice, ¿eh? Porque anhelaban una mejor, lo que leímos ahorita. Entonces la mayor preocupación de nosotros debe ser por aquel lugar donde vamos a vivir más tiempo. Esto es el cielo y esta debe ser nuestra mayor preocupación. Peregrino quiere decir que procede de un país extraño, que anda por tierras extrañas. Que procede, o sea, viene de un país extraño y anda por tierras extrañas. ¿Nosotros de dónde venimos? Del cielo también. ¿Y a dónde vamos? Así es, mis hermanos, así dice la Biblia. Dice que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, en Cristo. O sea que ya estábamos en Cristo desde antes de nacer. Ya estábamos en Cristo desde antes de nacer, ¿sí? En Efesios 1:4, ahí es donde dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que desde antes de nacer, nosotros ya estábamos escogidos. ¿Y dónde estábamos? En Cristo. ¿Y dónde estaba Cristo? En el cielo. De allá venimos, venimos de paso por la tierra, y allá vamos. ¿Eh? Es fabuloso. Aleluya. Peregrino que procede de un país extraño, que anda por tierras extrañas, ¿sí? Vamos de paso por esta tierra. No es tan largo, son 70, 80 años, mis hermanos. Es cortita esta vida. Así que no os angustiéis. No se angustien tanto, mis hermanos. Esto se va a acabar. No hay mal que dure, ni tonto que lo soporte. Así que, aunque vivamos 120, no lo vamos a soportar. Vamos a estar ansiosos de estar allá con el Señor. En el verso 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Esto de creyéndolo es la fe, mis hermanos. Ellos creyeron que iban a recibir una promesa, pero no la tierra de aquí, esta. No, sino la celestial. Ahí mismo dice, ¿verdad? Porque esperaban una mejor, una celestial. Anhelaban una celestial. Pero dice que Abraham y todos ellos miraban a la tierra, pero creían que iban a estar en el cielo. Cuando los testigos de Jehová aquí dicen que vamos a vivir en la tierra y se basan en estos textos, es que Dios le prometió la tierra a Abraham. Y como nosotros somos hijos de Abraham por la fe, pues nosotros vamos a vivir eternamente en la tierra. Y este es su texto. Pero lo que no entienden es que esta tierra es celestial. Ahí mismo lo dice el texto. Que su arquitecto y sus fundamentos es Dios. Dios hizo esta tierra que le prometió a Abraham. Por eso Abraham dice que miró de lejos y creyéndolo, porque sabía que esa no era. Sabía que era el cielo, mis hermanos. Vean la revelación que tenía Abraham. Y aquí el escritor de Hebreos nos la dice a nosotros. Así como Abraham esperaba esa misma tierra, nosotros esperamos la misma tierra prometida a Abraham, la cual su arquitecto y su fundamento es Dios. Una celestial, una mejor, una celestial. Ahí mismo en el 13 dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Saludándolo. Este saludándolo viene de una palabra griega que es aspasomai. Eso. Y dice, encerrar en los brazos. Ese es el significado de esta aspasomai. Encerrar en los brazos, saludar, dar la bienvenida. Saludar, abrazar. Abrazándola, como diciendo, ya, esta es mía, por fe. Así nosotros, mis hermanos, debemos de abrazar el cielo y decir, ya estoy allá, ya estamos allá. Dice que nos crucificó, dice que nos llevó ahí y que también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos? Para Dios estamos allá, para nosotros estamos aquí, pero Dios ya nos ve allá, a todos sus hijos. A todos sus hijos ya nos ve allá sentados, con Cristo Jesús. Aleluya. Luego dice, ahí mismo en el 13, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Ustedes confiesan eso? ¿Que andamos por tierras extrañas? Andamos disfrazados de terrestres, ¿verdad? Pero nos van a dar nuestro traje espacial. ¿Y saben eso, ah? Que seremos transformados. El Señor nos va a revestir de otro cuerpo, un cuerpo celestial, para que podamos estar allá. Somos extraterrestres, mis hermanos. En el sentido literal de la palabra, somos extraterrestres. No somos de este mundo, así dice el Señor Jesús. Ahorita lo vamos a ver. Si quieren, váyanlo buscando. Juan 17. Juan 17, versículo 14. Andamos por tierras extrañas, mis hermanos. Somos extraterrestres disfrazados de humanos. Disfrazados de humanos. Así que no le digan a nadie. No, sí, sí díganle para que se animen también. Juan 17, 13. Así que si alguno te ve medio raro, dile, pues es que yo no soy de aquí. Ando de paso. Si alguno te ofende o algo, no te sientas mal, pues eres extranjero. Te ven raro, te ven diferente, pues es que yo no soy de aquí. O sea, discúlpame, pero yo no soy de aquí. Ando de paso y algún día voy a llegar a mi casa, a mi país, a mi tierra, a mi patria. Uy, uy, uy. Juan 17, 14 dice, yo les he dado tu palabra, está hablando el Señor Jesús en una oración hermosa que comienza, no te pido por el mundo, sino por los que me has dado, Señor. Así empieza la oración, algo así. Pero en el versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, no son del mundo ustedes, mis hermanos, como Jesús tampoco es del mundo. ¿De dónde venía Jesús? Extraterrestre. ¿Saben lo que es extraterrestre, verdad? Fuera de la tierra, extra, más allá de la tierra, extra de la tierra, extraterrestre. Entonces, si nosotros somos igual que Jesús, no de este mundo, somos extraterrestres. ETs, mis hermanos, ni más ni menos. Créanlo por fe, porque es la verdad. Si no somos de la tierra, somos de fuera de la tierra, extraterrestres. ¿Sí? Entonces dice el Señor Jesús, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces procedemos de allá, venimos de allá en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Y a dónde vamos? Allá mismo. Aleluya, es bueno el Señor, mis hermanos. En el 14, versículo 14 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos, lugar, pueblo, ciudad, región o país en que se ha nacido. Esa es tu patria. Esa es tu patria. ¿Sí? Nosotros, ¿dónde nacimos? Ya aterrizando un poquito. Bajémonos tantito del cielo, estamos aquí. ¿Dónde nacimos? En México. ¿Cuál es nuestra patria? México. Como les dije hace ratito, debemos, es como deber, amar a México. Porque si no amamos lo que vemos, ¿cómo vamos a amar lo que no vemos? Cuidemos a México. El amor por México ya te lleva a más, ¿verdad? Entonces, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Sí, la patria celestial. Fíjense, nosotros estamos llamados a ser buenas gentes, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Estamos llamados a ser santos. A tener un alto nivel de moralidad, de ser buenos con los demás, de tener un buen trato con los demás, ¿sí? De que la gente se sienta bien, de ser siempre mejores. Estamos llamados a eso, sí. Sabemos que Dios lo hace en nosotros, pero ¿saben cómo se puede hacer más por esta patria? Porque estamos preocupados. Regreso con lo de las elecciones, ojalá que ya se acabe eso porque a veces me invade, ¿verdad? Pero nos indigna que roben, que saquen, que se burlen de nosotros, que nos engañen, que nos mangoneen, que hasta hay muchachos que los golpean, algunos otros los han asesinado por rebelarse contra el gobierno. Todo lo que pasó con los insurgentes, con los revolucionarios, con los de la independencia, con todos aquellos caudillos y guerreros, por amor a México hicieron lo que hicieron. ¿Y qué les pasó a la mayoría? Se los echaron. ¿Quién? Los altos mandos. ¿Desde cuándo estamos siendo saqueados aquí en México? Desde la conquista. Y no ha parado las gentes estas abusivas de saquear al país. Se llevan oro, se llevan plata, se llevan tesoros, se llevan hasta el penacho de Moctezuma. No está en México. Está en Francia, ¿no? En un museo en Francia. ¿Qué es eso? Pues que no es de nosotros. Es valiosísimo, súper valioso el penacho de Moctezuma. Y no está aquí. Y tantas otras cosas que se llevan. Han venido saqueando a México desde hace 500 años. Y hasta la fecha. Y esto nos indigna, mis hermanos. ¿Y qué podemos hacer por México? Primero debemos confiar en Dios, porque a veces queremos hacerle al revés, como les dije lo de David. Primero atacamos y ya después vamos con Dios. No, es primero con Dios y luego atacamos. Dios, muéstrame qué hacer. En primera, orar, ¿verdad? Tu vida está en mis manos, mi país está en tus manos. La palabra dice que oremos por los gobernantes para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Es bíblico. Orar por los gobernantes. ¿Y orar cómo? Que Dios les conceda el arrepentimiento, la misericordia y el amor por los demás. ¿Sí? Entonces, esta frase de C.S. Lewis, ¿saben quién es C.S. Lewis? Es el que hizo, escribió las crónicas de Narnia. Y era cristiano. C.S. Lewis dice, los cristianos que más hicieron por el mundo presente, de lo que estamos hablando de hacer algo por el país, los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero. Chequen qué frase tan hermosa. Y es la verdad. Para que tú hagas más por tu país, por esta tu tierra, debes de pensar más en el venidero. Si dejas de pensar en aquel, poco vas a hacer por este. Los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo que se hicieron más ineficaces en este. Apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno. C.S. Lewis, en el versículo 15, dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Anhelaban una mejor. Abraham y toda su parentela y todos aquellos anhelaban una tierra mejor. Esto es la celestial. Yo te pregunto a ti, ¿tú anhelas una tierra mejor? ¿En verdad la anhelas una tierra mejor? Carlos Spurgeon dijo, sería una triste sentencia si tuviéramos obligados a vivir en este mundo para siempre. Sería una triste sentencia si estuviéramos obligados a vivir en este pobre mundo para siempre. ¿Te gustaría vivir en este mundo para siempre? Bueno, los testigos de Jehová que dicen que van a vivir en este mundo para siempre. Pero sería una triste sentencia. Yo comparto con Spurgeon esto. Sería una triste sentencia vivir para siempre en este mundo. Así que debemos prepararnos para el otro, anhelar aquel. Y cuando anhelemos y nos preocupemos y nos pongamos a pensar más en nuestra morada celestial, vamos a hacer más por este mundo. Yo en mis pensamientos a veces digo, bueno, ¿por qué el gobierno no le da a los hermanos pues toda la facilidad, verdad? Mira, ahí hay un lugar, ahí da tus mensajes, publicidad en la radio, en la televisión, predicaciones, mensajes, para que la palabra transforme vidas. La palabra va cambiando de manera de ser a la gente y por ende van perjudicando menos al país. El que haya un ladrón menos en México, ¿es beneficio? El que haya un narcotraficante menos en México, ¿es beneficio? Entonces yo no me explico por qué el gobierno, bueno, sí me explico, ¿verdad? Pero sería bueno en mis sueños, digo, ¿por qué no el gobierno dice, a ver, usted, pastor, le vamos a dar este lugar, en esta zona donde hay mucha drogadicción, donde hay mucha delincuencia, donde hay mucha pobreza, en esta zona le vamos a dar un lugar para que usted predique y dé el mensaje, dé su mensaje, porque hemos visto que en estos lugares la gente pues de alguna manera se va componiendo y va siendo de beneficio para México, por lo menos no perjudican ya tanto a México. Sería bueno, ¿no? Y luego yo me pongo a pensar así, ¿por qué no lo hacen? Sabemos que hay muchos intereses ahí, ¿verdad? Empezando por el clero, que está metido en el gobierno. Pero, por ejemplo, en otros países hay muchas estaciones de radio cristianas. Muchas. ¿Cuántas hay aquí en México? Muy poco. Bueno, aquí en León no hay ni una. Pero allá en el DF hay dos, tres. Y así en el norte hay otras dos o tres. Pero muy pocas. Pero en países, por ejemplo, Guatemala, hay muchísimas estaciones. Argentina. Hay muchas estaciones cristianas que dan el mensaje de la palabra. ¿Qué es lo que transforma las vidas? la palabra de Dios. Es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Es la medicina a nuestros cuerpos. Es la medicina. Si no hay palabra de Dios en la gente, simplemente se van a dejar llevar por creencias erradas, tradiciones, pero su vida no va a ser transformada. Así que yo sueño, digo, ojalá que el gobierno se les ocurriera, mire, pastor, ahí está ese local, ahí haga sus reuniones y dé sus mensajes. Mire, aquí en esta estación todos los pastores vengan y den sus mensajes para el pueblo, anuncien la palabra. Pero no es así, mis hermanos. No es así. No es así. Entonces, si anhelamos una mejor, quiere decir que nos vamos a preocupar más por aquella para ser más efectivos en esta tierra. Luego dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos a Juan 14, por favor. San Juan 14, 1. 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, está hablando el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. En la casa de mi Padre, mis hermanos, así está diciendo el Señor Jesús. ¿A quién? A sus discípulos. A sus discípulos. Y todos somos discípulos de Dios. Todos somos hijos de Dios, discípulos de Cristo por la palabra, por la fe. Y luego dice el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor Jesús ya tiene tu lugar allá reservado. Ya está. O a menos que el Señor Jesús haya mentido. Si no es cierto, entonces quiere decir que es un mentiroso. Pero Él dice que ya tienes tu lugar reservado allá. Ponte a pensar en esto, mi hermano. ¿En qué comparamos este pobre y humilde jacalito a nuestra mansión que tenemos allá en el cielo? Que nos ha preparado el Señor Jesús. Ya la acondicionó con tu cama, ¿sí? Con tu tele, pantalla así grandota para que disfrutes ahí de unas buenas películas. Tu refrigerador. ¿Eh? ¿No? Ya está ahí tu cuarto todo listo, ya nada más para que llegues y ya a descansar. Porque dice que allá no habrá cansancio, ni sufrimiento, ni padecer, ni nada. Pura felicidad. Entonces el Señor Jesús ya fue a prepararnos allá morada, una morada celestial. Y Él no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto es cuestión de fe, mis hermanos. Algunos a lo mejor dirán, no, ¿verdad? Pues no, no se las creo. Bueno, a mí no, pero al Señor Jesús sí. Yo creo que el Señor Jesús es digno de confianza. La importancia del Señor Jesús es muy grande, históricamente y bíblicamente. Históricamente partió el tiempo. No hay quien niegue al Señor Jesús en el mundo. No hay quien niegue al Señor Jesús en el mundo. ¿Sí? Y es nuestro Señor y es nuestro Dios. Y Él te dice, te voy a preparar una casa. Hugo, te voy a preparar una casa. Noé, hermanos, todos. René, ahí está tu casa. Y vamos a llegar y vamos a estar, no sé si a lo mejor una habitación acá y otra enfrente, ¿verdad? Y vamos a salir, hermanos, vamos a alabar al Señor. Sí, ya todos nos salimos de nuestro cuarto, nuestra habitación, o no sé cómo vaya a estar el asunto. Pero lo importante es que vamos a estar allá. Y allá no va a haber sufrimiento. Allá no va a haber aflicciones. Allá no va a haber discusiones. Allá no va a haber nada, nada, mis hermanos. Todo será hermoso. Paz, alegría, tranquilidad. Y vamos a estar escuchando al Señor. A veces nos poníamos a pensar con algunos hermanos y yo, que cómo iba a ser allá en el cielo y que qué esperabas del cielo. Y unos decían, no, pues yo quiero mis galardones, y yo quiero mis coronas, y yo quiero mis recompensas. Y yo decía, pues yo quiero estar con el Señor. No, pero que anhela más, anhela tú, sueña. Pues yo me conformo con el Señor. Se me hace mucho. Está sobrado. Es muchísimo. Pero algunos hermanos se ponen así. No, ves que los galardones, las coronas. Y... sí, aunque tengas ahí un petate. Y te acuestes en el cielo de diáfano como el cristal. Ah, no, pisos de oro, dice. ¿Eh? De oro. Y te vas a acostar encima del oro, imagínate, mi hermano. Pero lo más importante ahí es que vas a estar con el Señor. Eso es lo más fabuloso. cuando nos esté explicando punto por punto, ¿verdad? Mira, aquí no me entendías, aquí no les quedó claro, pero es así. Uy, se va a pasar años y años explicándonos las cosas y vamos a estar felices. A lo mejor algunos va a decir, porque la Biblia dice que estaremos ahí adorándole, ¿verdad? Cantando y adorando al Señor y escuchándolo. Y algunos pueden decir, uy, qué aburrido. Lo piensan, oh, pues qué aburrido. ¿Quién da el gozo? El mismo te va a dar el gozo. Algo impresionante, que vas a estar mucho más, mil veces más feliz de lo que alguna vez pudiste haber estado en la tierra, allá, delante de él. Un gozo grandísimo, mi hermano, pues yo no, o ninguno de nosotros podríamos siquiera describir, saborear un poquito, ¿no? Aquí tenemos chispazos de vez en cuando, ¿verdad? Estamos felices, más cuando traemos dinero en la bolsa, ¿verdad? Cuando no, andamos un poco más tristes. Pero de lo que disfrutamos aquí de vez en cuando, esa felicidad enorme, allá multiplíquenlo por miles, mis hermanos. Porque el gozo te lo va a dar el Señor. No te preocupes tú. Él mismo, estando en su presencia, te va a dar el gozo de su presencia. Y todo lo que te empiece a hablar el Señor te va a ser delicioso. Y tus coronas y tus galardones va a ser servicio a Él. Y te va a decir, a ver, Hugo, ve allá a Júpiter. Necesito que me traigas unas piedras de ahí. A ver, tú ve a la galaxia, tú Miguel, vete a la galaxia aquella y tráeme esto. Y tú ve a dar este mensaje allá y tú ve para acá. Y vamos a andar ahí. Sí, Señor, a la orden. Amén, vamos. Como Superman. Cruzando el universo. Bueno, ¿qué? Pues me hago mis... Pero sí, mis hermanos. El servicio, los galardones, es servicio a Dios. Aquí te gozas cuando tú le hablas a una persona de la palabra de Dios y sientes aquí en tu estómago así como que, ay, a veces hasta como que quieres llorar, ¿verdad? Te emocionas mucho porque la persona recibió y se puso contenta y tú viste que Dios la tocó. Esa emoción es porque estás sirviendo a Dios. Dios te está usando y Dios te da ese placer, ese gozo por haber sido usado. Imagínate ya. Que te mande por ahí a hacer, no sé, no, pues tú vas a andar feliz, mi hermano. Feliz, feliz, feliz. Ese placer, ese gozo te lo va a dar el Señor por servirle a Él. Amén. El Señor ya nos preparó nuestra morada celestial. Está lista ya. ¿Sí? Y no vamos a esperar a que Él venga. Porque pues, si no viene nos vamos a morir de cualquier manera. ¿O quién no se va a morir? La muerte es la única democrática. Una por cabeza. A todos nos va a tocar. A todos. Bien repartidito. Una democracia fenomenal a muerte, ¿verdad? Una por cabeza. No hay de otra. Entonces, el Señor nos tiene preparado esa morada celestial. Es una promesa del Señor y no hay falla. No se turbe vuestro corazón, ¿sí? No se turbe. En la casa de mi Padre, dice el Señor Jesús, muchas, muchas moradas hay. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Allá está nuestra ciudadanía, nuestra comunidad. Pertenecemos allá, mis hermanos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Va a venir el Señor Jesucristo por nosotros. Primera de Corintios 5:1, rápido ahí. ¿Han leído en Apocalipsis donde habla de la ciudad celestial? Ahorita lo vamos a leer. Segunda de Corintios, perdón, 5:1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, ¿cuál tabernáculo? El cuerpo. Porque sabemos que si nuestra morada, nuestro cuerpo, este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, es lo que les digo. Vamos a tener otro cuerpo, porque carne y sangre no pueden entrar al cielo. Sí lo saben, ¿verdad? Carne y sangre no pueden entrar al cielo. Por eso tenemos que ser transformados, revestidos de nuestra habitación celestial. Nos van a dar un traje espacial para poder estar allá. Sí, dice que seremos como los ángeles, sí lo han leído, ¿verdad? Así, mis hermanos, vamos a resplandecer también y vamos a andar allá. Dice, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Es un anhelo que todo hijo de Dios debe tener siempre presente, mis hermanos. ¿Sí? Porque sí, como les digo, cuando vienen las pruebas, híjole, y aquí estamos metidos en nuestro mundo, en nuestro circulito, y no levantamos la vista al cielo, no levantamos nuestro entendimiento y decir, pues aquí voy a vivir 70 años, 80 años, si bien me va, o si mal me va, porque sabemos que hay ancianos que padecen, ¿sí? Que ya no viven feliz aquí. Por ejemplo, hay ancianos, yo me acuerdo de la mamá de su abuelita, de mi esposa, su abuelito, ¿verdad? Que ya lo tenían que llevar cargando al baño. Y ya la tenían que estar cambiando y todas esas cosas. Yo le digo, Señor, pues que no llegue hasta ahí. Donde ya no sirva, pues ya llévame, ¿para qué me tienes aquí? ¿No? Entonces, vamos a estar allá. Solamente atravesamos un pequeño peregrinar en esta tierra. Un pequeño peregrinar, ¿sí? Como un pestañeo. Para la eternidad es como un pestañeo. A veces se nos hace largo, y muchos se les hace demasiado largo, que hasta se suicidan. Y dicen, ya no quiero esta vida. Sabemos que eso no tiene remedio. El que se suicida es condenación segura. Porque está atentando contra lo que le dio Dios. Vamos a pasar por aquí, mis hermanos, andamos de peregrinos. Aguántense. Soporten las aflicciones. Toleren lo que se nos atraviesa en el camino. No le digamos al Señor, Señor, quítame esos obstáculos. Con mi Dios yo saltaré los muros. Hazme saltarlos, mi Dios. Hazme afrontarlos con fe, con valor. Porque qué bueno sería que el Señor, ah, sí, mijo, y vas caminando y te quita todas las piedras, te quita los baches, te rezana ahí el pavimento. Pásele, mijo. Eso es fabuloso, ¿verdad? Pero no es así. En el mundo tendréis aflicciones, mis hermanos. Pero como vamos de paso, en esta tierra, 70, 80 añitos. 70, 80 añejos. Ahí. Añejillos. De paso, mis hermanos. Entonces, Señor, no me quites los problemas. Madúrame con esos problemas. Por eso, ahora que nos tocó este gobierno, que es lo más seguro, pues resignaos. Resignaos, hermanos. Señor, no me quites estas dificultades. Hazme pasarlos. Bueno, si tú lo quieres quitar, gloria a ti, mi Señor. ¿Verdad? Si tú quieres hacer algo bueno por México, sabemos que en la idolatría no hay bendición. Y México es un país súper idólatra. Entonces debemos estar conscientes de eso también. ¿Y qué es lo que más aborrece Dios? En la Biblia está desde el principio hasta el final. La idolatría. Cualquiera que le rinda culto a alguien extra, aparte de él, lo abomina, dice. Cristo es espíritu. Y el que le adora en espíritu y en verdad. Un espíritu tiene rostro, tiene cuerpo. Es espíritu. Dios quiere que le... Dice, y anda buscando adoradores que les adoren en espíritu y en verdad. Y como este país no es adorador, sino más bien idólatra, no os hagáis. Por eso no hay bendición, mis hermanos, lo sabemos. En nuestras manos está clamar para que este peregrinar sea más soportable, ¿sí? Y que no nos deje caer el Señor. No nos va a limpiar el camino, olvídenlo, no lo va a limpiar. Pero sí nos va a dar la fuerza para cuando tropecemos o caigamos en un bache o nos ensuciemos. Él nos va a dar la fuerza para levantarnos. Él mismo nos va a sacar de ahí. Ya te caíste ahí, mira, yo te saco. Sigue adelante. ¿No han visto El Progreso del Peregrino? Véanlo, es una película en YouTube, véanla. Está hermosa, El Progreso del Peregrino. Véanla unas, les digo, varias veces para que la entiendan, porque como está un poco profunda, doctrinalmente y teológicamente profunda, para el que no ha leído la Biblia, se le va a hacer muy, muy confuso, pero para el que la ha leído se le va a hacer un deleite esa película, hermosísima. Y un hermano que se llama Juan Bunyan, se llamaba, ya murió. Entonces, este cachito de vida, mis hermanos, soportémoslo. Somos peregrinos, extranjeros, ¿sí? No es nuestra patria. Es la patria de nuestra carne, pero no de nuestro espíritu. Dice que cuando muramos, iremos, nuestro espíritu irá a Dios que lo dio. Ahí iremos con él. Vamos a ver nada más rápidamente la ciudad. ¿A dónde vamos a estar? ¿Qué les parece? Apocalipsis 21:9. ¿Y saben cuál es la puerta de esta ciudad para entrar? Cristo, mis hermanos. No hay más. en el Face hay muchos hermanos que exaltan mucho al pueblo judío. Mucha información exaltando al pueblo judío. Pero seas judío, seas lo que seas, si no entras por la puerta que es Cristo, no entras. Porque dicen, no, es que los judíos es el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. No, ya no, ya no. Ahora son todos los que vienen a Cristo. Ese es el pueblo santo. Otros tienen esa idea de que si eres judío, eres ya escogido de Dios. No, o sea, pueblo santo, no, no, no. Un fariseo que no se convirtió, ¿dónde está ahorita? En el infierno, mis hermanos. La única puerta para el Padre, nadie viene al Padre si no es por mí, así dijo Jesús, seas judío o seas lo que seas, ¿sí? Te creas el pueblo más privilegiado, santo, apartado, si no entras por Cristo, no hay más, no hay, ¿sí? Así que yo invito a los hermanos que exaltan a las costumbres y al pueblo de Israel, es bueno amar a las naciones, es bueno amar a los hermanos, pero por amor tú vas a ir con un judío y le vas a decir arrepiéntete y conviértete a Cristo. ¿A quién ama más Dios? A los cristianos. Hay un amor común hacia toda la gente. Dios ama a todo el mundo con este amor común porque hace llover sobre buenos y malos, ¿sí? Hace salir el sol sobre justos e injustos. Para todos, ahí todos comen. Ese es su amor general de Dios. Pero hay un amor especial para sus hijos. Y este amor especial es la vida eterna, es la muerte de Cristo para ellos, para que estén con Él. Por supuesto que ama más a los cristianos. Y cristiano, entiéndase, hijo de Dios convertido, nacido de nuevo. No cristianos, es que se dicen cristianos y nada más hay de lengua, no, no, no, no. Bueno, Apocalipsis 21, 9, está hablando Juan, el apóstol, en una visión. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Diáfana es transparente, transparente, como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía como 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí se va viendo la ciudad, ¿eh? El que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellos son iguales. ¿Saben cuánto medía un estadio? O sea, medida bíblica. Me parece que entre 175, alrededor de 175 metros. Por 12,000, fíjate, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. ¿Cuánto es? ¿No? Bueno, ayer más o menos estaba haciendo el cálculo, y México, la superficie de México es de 1,900,000 kilómetros cuadrados. 1,900,000, casi 2 millones. Casi 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Yo ayer saqué más o menos el volumen y son lo de dos veces México, un poquito más, la superficie de lo que mide la ciudad celestial. Un poquito más del doble de la superficie en terreno que tiene México. Así que sí vamos a caber. A menos que unos estén en la mera orilla y se vayan a caer, ¿no? Pero sí cabemos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, así que vamos a tener buen espacio ahí. Más o menos, arribita de dos veces la superficie de México, es lo que mide la ciudad celestial. Y luego dice, en el 17, y midió su muro 144 codos. A ver, ahí sí, multiplícale. ¿Cuánto mide el muro de la ciudad? 144 por 45, más o menos, que es lo que mide un codo. Por 45. Eso es lo que mide el grueso del muro. Un muro de 64 metros, mis hermanos. Imagínense, un muro. ¿Sí? No, pues la muralla china es un hilito. ¿Eh? ¿Cuánto? 60 y casi 65 metros de grueso lo que tiene la muralla. ¿Sí? Y midió su muro 144 codos de medida del hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, puras piedras preciosas, pero la ciudad era de oro puro. Imagínense, la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. O sea, bien brillosito, mis hermanos. Y de puro oro. Así que vamos a ser ricos. Riquísimos. ¿No? Aquí se pelean por el oro y nosotros vamos a tener una ciudad allá de oro. Valiosísima. El material de su muro era como de jaspe, ya lo vimos, ¿verdad? 19. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de coralina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, esa no la conozco, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Fíjense, esto de las 12 perlas. Vi una a esos chavos que dicen que fueron al cielo. Se han visto esos testirrollos, ¿ah? Los 7 jóvenes que fueron al cielo. Y hay otros más por ahí que fueron al cielo y les preguntan: oye, ¿y cómo era la ciudad celestial? No, pues sus puertas eran de oro puro, grandotas y de oro puro. Así dicen, ¿verdad? Yo los oí. Ah, eran de oro puro. Y pues la Biblia dice que eran perlas. Nada más, ¿cómo se les cae la mentirota, mis hermanos? Ahí en el 21:21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, ¿ya ven? Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como perlas, oro y piedras preciosas, mis hermanos, riquísimos vamos a hacer. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahí en ese templo vamos a estar adorando, mis hermanos. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina, y el Cordero es su lumbrera, aleluya. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Toda la gloria que recibieron los reyes de la tierra se la van a ofrecer a al Cordero. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la ciudad donde vamos a estar, mis hermanos. Así que, como vimos la frase esta, ¿verdad? Pensemos más en aquella ciudad, en aquella tierra. Pensemos más, enfoquémonos más en aquella, porque de esta manera le vamos a dar a esta tierra. Cuando nos concentramos más en aquella, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vienen por añadidura. Vamos a ser mejores, vamos a amar a México, no vamos a tirar basura, no vamos a ofender al vecino, no vamos a ofender al prójimo, ¿sí? Vamos a cumplir con los requisitos que nos manda la ley, con nuestros impuestos, con todo eso. Cuando empecemos a voltear más hacia arriba, vamos a ser mejores ciudadanos para esta tierra. ¿Sí? El amar al cielo no debe de quitar que amemos también a nuestro país. Debemos de amar a México, mis hermanos, claro que sí. Pero más al cielo. Eso sí, más nuestra morada celestial. Así que pues yo los invito, mis hermanos, hasta aquí el mensaje, yo los invito a estar siempre meditando, porque hemos estado como luchando, ¿verdad? En esto del país, de las elecciones y todo eso, tratando de convencer a gente que no cometan errores, que elijan bien, que nos vaya mejor. Y hemos de alguna manera puesto nuestra confianza en un hombre, el que fue de nuestra elección en las votaciones, ¿verdad? Aunque no quedó, bueno, el mío no quedó, a lo mejor el de alguno de ustedes sí. ¿Verdad? Y pones de alguna manera tu confianza y dices, este va a ser que el país vaya mejor. Este va a hacer que todo sea para bien. ¿Ya estás confiando en él? No, mis hermanos. No, no, no. El que va a hacer que todo vaya mejor es Dios. Y si no lo hace en México, en el país, que lo haga personalmente con cada uno de nosotros. Aunque veamos las injusticias que no nos van a gustar y nos va a doler, pero nosotros vamos a tener una paz inexplicable que nos da el Señor. A pesar de todo. Seguimos clamando a Dios por justicia, claro que no nos vamos a cruzar de brazos, ¿verdad? Lo principal es clamar a Él. Ten misericordia de México, compadécete de estos. Cambia a los gobernantes, ponles amor, siempre, para hacer y para vivir mejor. ¿Sí? Porque esto es agradable, bueno y agradable delante de Dios. Orar por ellos para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Así que nos despedimos, mis hermanos. Cerramos esta serie de la vida cristiana. Denle una repasada a toda la serie. Hablamos de la oración, hablamos del legalismo, del libertinaje, de la santidad, del ser cristiano. Denle una repasadita así rápida. No son cosas tan complicadas, pero nos ubican más o menos. Nos ubican conforme a la palabra de Dios. Amén. Vamos a despedirnos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Señor. Cada que venimos a ella encontramos nuevas cosas. Queremos vivir de esta manera, Padre, con este anhelo, con esta esperanza de que un día estaremos ahí contigo y que va a ser algo hermoso. Haznos vivir así, Padre, y no preocuparnos ya tanto desmedidamente por este mundo, Señor, sino ponerlo todo en tus manos. Te damos gracias, Padre, tú eres bueno siempre. En el nombre de Jesús nos vamos de este lugar, más nunca de tu presencia, Padre. Amén.